Fuera gobernante, mis leyes serían así. Pagaría con la muerte el que hablara mal de mí. Eso sí. No cobraría los licores al que quisiera tomar. Y formaría de mujeres la junta ministerial. Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz. Por eso pido a la gente que todos voten por mí. ¡Sin vergüenza! ¡Voten, voten! ¡Eso! Y como amo lo moderno y a las mujeres también. Ajá. Durante mi buen gobierno yo les formaría un harén. Un impuesto cobraría a las suegras por hablar. Ajá. Y a nadie le dejaría los sábados trabajar. Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz. Por eso pido a la gente que todos voten por mí. Ajá. Vivido en la pobreza, este sería mi plan. ¿Cómo? Se acabaría la tristeza y todos tendrían su pan. ¡Claro! Y si alguno se interpone a mi manera de hablar, le diré que me perdone y se tiene que aguantar. Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz. Por eso pido a la gente que todos voten por mí. Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz. Por eso pido a la gente que todos voten por mí.